10:46, vamos a quedarnos con una de las cuestiones que les anticipamos. 24 de marzo, ya ahí en el horizonte queda esa fecha que dentro del ámbito taurino debe ser el regreso de los festejos taurinos a nuestra localidad, después de que, bueno, pues por diferentes motivos, ya saben que por ejemplo no pudo celebrarse la corrida de feria, que además se aplazaba posteriormente, pero tampoco pudo llegar a desarrollarse. Y ya decimos, después de esas incidencias, esperamos, y bueno, en eso también es verdad que jugará mucho el tiempo, que esperemos que esta lluvia de estos días sí que acompañe el tiempo y no interceda, no interfiera en lo que va a ser esa jornada. Y ya decimos, para esa jornada del 24 de marzo, así que en breves fechas, debe desarrollarse la Feria de la Piel, con bueno, pues un cartel que va a estar conformado, ya se lo comentamos días atrás, después de que la propia empresa lo anunciase, Manuel Díaz el cordobés, Julio Benítez, junto a Víctor Janeiro. Precisamente, tanto a Víctor como al delegado municipal de Festejos, de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, tenemos aquí con nosotros en los estudios de la radio para anticipar algunos detalles de lo que va a ser esa corrida y además, por cierto, la presentación este próximo jueves. Así que, José Manuel, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Y también, bueno, pues al propio, ya decimos, diestro, Víctor Janeiro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, cita ya muy próxima y, bueno, pues pendientes del tiempo, pero por lo demás, José Manuel, con la intención, el deseo, sobre todo de cara a los ubriqueños, que nos estén escuchando y que tuvieran, ¿no?, un poco ese fiasco, ¿no?, de la última ocasión en torno a toros en Ubrique, de que pueda y que de hecho, por aquí comentaba Víctor, se va a celebrar sí o sí, de que bueno, pues en ese 24 de marzo regresen los toros a nuestra localidad, a la Plaza de Toros. Pues sí, como bien sabes, tuvimos mala suerte en la feria con el ámbito taurino, una corrida programada que estaba para el sábado de feria y por una causa u otra no se pudo celebrar, el aplazamiento tampoco, y nosotros una vez que concluyó la fecha, lo que intentamos por todos los medios era que todos los ubriqueños pues tuvieran la posibilidad de recoger su dinero íntegro, y una vez que ya se completó esa etapa, abrimos una nueva en cuanto a otra empresa. Ya habíamos estado en contacto con Víctor, nos había comentado el empresario este y había hablado con otros alcaldes, compañeros de partido, que en este caso pues en Orbera y en Algodonales había realizado la empresa en distintos eventos, todos con una tranquilidad inmensa en cuanto a organización de todo tipo y con solamente con la gana de que el ámbito taurino pues vuelva a resarcirse y a salir disfrutando de una buena corrida. Nos hicieron una propuesta bastante interesante, nosotros teníamos claro de que un torero de la casa tenía que estar para nuestra tranquilidad. Habíamos hablado antes con Visto y teníamos claro de que podía ser un buen cartel. La propuesta que nos hicieron, con este caso con Manuel, que Manuel ya la primera vez no estuvo aquí en Ubrique, la segunda por la acogida que estuvo en Baza el martes de feria, pues no pudo venir aquí a esa corrida que se aplazó, y esperemos que a la tercera sea la vencida. En este caso, pues este jueves en la presentación lo tendremos a él en persona, en la cual pues nos da una tranquilidad, y él pues también acompañará a su hermano Julio, que en este caso pues un cartel pues yo creo que es bastante bueno para sacar otra vez adelante, igual que el año pasado, esa corrida de la piel que tanto gusta a los ubriqueños. Como decimos, el propio Víctor Janeiro está aquí con nosotros, ha querido acompañarnos para anticipar lo que será la presentación del jueves. Cita especial, ¿no? Imagino, ante tu público, ante tus paisanos, ¿no? Pues la verdad que sí, que responsabilidad para mí, ¿no? Torear en mi pueblo después de 7 años, ¿no? Sin poder estar, y oye, desde aquí pues agradecer, como no, a la alcaldía, al concejal, de que contaran con mi presencia, pues eso la verdad que me llenó bastante, ¿no? Sé que sí, un poquito pesado, yo desde aquí le pido disculpas, porque bueno, hoy en día el toreo está así, ¿no? Hay que llamar y hay que ser pesado y oye, hay que luchar, ¿no? Y en mi caso, oye, yo entreno y vivo para el toro y lo más bonito y lo que más me ilusiona es poder torear mi pueblo, ¿no? Y si Dios quiere, pues bueno, el próximo jueves haremos la presentación oficial del cartel con mis compañeros que estarán presentes, Y lo que decíamos, ya que estoy yo, tú no te preocupes, que aquí se dan los toros. Pues sí, por eso vamos a analizar lo que es el cartel. Bueno, pues se ha anunciado además, como es así, ¿no? De la dinastía, por una parte de, bueno, pues en cuanto al cordobés, y la dinastía también de Ubrique. El único Ubrique que faltaría aquí sería tu hermano Jesús, ¿no? Pues sí, hombre, la verdad que estaría bonito haber hecho una corrida monstruo, ¿no? Entre hermanos, pero bueno, en este caso mi hermano, como bien sabéis, está retirado, torea festivales, pero corría de toro. Hombre, a lo mejor sí se puede hacer una excepción y estaría disponible, seguramente, ¿no? Eso sería ya lo más, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento por el cartel, creo que ha quedado muy atractivo. No es un cartel que se haya visto, yo no he toreado nunca con ellos. Tampoco he tenido la oportunidad de torear nunca la corrida de la piel, que me hacía tanta ilusión, ¿no? Siempre he toreado la feria, ¿no? Y la corrida de la piel, pues, quieras o no, es como que tiene una diferencia en categoría, ¿no? Sí que es verdad que también estamos luchando. La gente, los empresarios fuertes de Ubrique, de la piel, están colaborando y desde aquí, pues, quiero agradecérselo de corazón, puesto que estamos trabajando, porque claro, lo que queremos es que el día 24 sea un éxito, ¿no? Que lo va a hacer, que venga mucha gente de fuera, que va a ser bueno para el pueblo, y que vendamos la corrida como siempre ha sido, la de la piel, ¿no? La que los empresarios están colaborando, están haciendo un esfuerzo, nos están ayudando, se están volcando con este tema, y tenemos que rescatar esa corrida de la piel, ¿no? Que es del pueblo y tiene su atractivo. Y bueno, y yo pienso que el cartel es muy atractivo, tiene su categoría, y si Dios quiere y sale todo bien, pues mira, creo que estamos haciendo algo importante para el pueblo, ¿no? Manuel Díaz y Julio Benítez, que tenían previsto una cita anterior, pero que parece que por el tiempo podría quedar aplazada, con lo que ese reencuentro, sí, entre ellos sería en Ubrique. Sí, bueno, tengo contacto a diario con el hermano de Manuel, que es Chema, que es el que lleva el tema de la corrida, el empresario, y bueno, ahí andan, ¿no? Yo le he dicho que ande, tienen que reaparecer aquí en Ubrique y que el gran éxito se lo lleve el pueblo, ¿no? Y que sea un espectáculo bonito. Y bueno, estar tiempo regular para la semana que viene, por donde ellos iban a reaparecer juntos, pero bueno, si Dios quiere, si no reaparecen, vamos, esta corrida no se va a suspender tampoco, porque ya tienen una fecha previa, pero bueno, se daría antes en Ubrique, ¿no? Que sería lo bonito, pero bueno, a requererlo, que se dé, que nos acompañe el tiempo y que la gente se anime, ¿no? Que es importante, oye, ya que estamos haciendo todos un esfuerzo, tanto la alcaldía, que se ha tirado para adelante, como nosotros, que llevamos ya un montón de días, pues, ¿por qué no decirlo? Llamando a las puertas y a las empresas para que colaboren y echemos esto para adelante y recuperar lo que es la corrida de la piel, ¿no? De todas formas, de por sí el cartel, que es bastante atractivo, como comentaba Víctor, y hay bastante expectación, ¿no? De hecho, incluso de cara a la propia presentación del jueves, hay un buen número de medios que han ya confirmado su presencia. Pues sí, esa era una de las dudas que teníamos, si echando para adelante otra vez en el ámbito taurino la gente iba a corresponder, y la verdad es que sí, la gente se nota que tiene ganas de una corrida de toro, en este caso pues teniendo un ubriqueño en el cartel, pues creo que muchos más ubriqueños se van a echar hacia adelante, y lo que esperamos eso, que las empresas, como bien ha dicho, todo el trabajo que está realizando, en este caso pues Viento Bravo como empresa, apoyado por muchas empresas de la piel, pues se pueda sacar adelante. Y la presentación de cara al jueves, estamos a expensas de confirmarla ahora, pero ya hay una cantidad de medios que han comunicado su presencia de cara a estar en la presentación de este cartel. Este cartel pues dice mucho por las dinastías, como han mencionado anteriormente, y lo único que esperamos es eso, que nosotros desde el ayuntamiento, de que salga todo bien, de que se disfrute del toreo, y que en este caso pues todos los amantes de la tauromaquia pues tengan el día que ellos se merecen, y los toreros pues puedan disfrutar de su arte. El regreso, decía Víctor, a su pueblo, a torear en su pueblo, 7 años, comentaba que hace que no participa. 7 años, yo creo recordar, precisamente lo he visto en un cuadro, que he visto una foto donde la última vez me vestí en el hotel de los Mellis, y ponía en el 2011, la verdad que en mis dos últimas actuaciones pues fue un gran éxito, indulté 2 toros, que eso prácticamente aquí no lo tiene nadie, Y la verdad que, bueno, siempre me han acogido en mi pueblo, pues imagínate, ¿no? Con un cariño especial. Y con todo y con eso, pues siempre me llena más de responsabilidad, ¿no? De tener esa ansia de que salga todo bien, de cuidarlo todo como creo que hay que llevarlo y con la responsabilidad, por supuesto, para mí como si estuviera en la plaza más importante del mundo, ¿no? En vuestro caso, digo, tanto tú como tu hermano, se suele decir que es difícil ser profeta en tu tierra. En vuestro caso, la verdad es que ya habéis siempre contado, ¿no? Con mucho apoyo aquí en Ubrique. Sí, hombre, por supuesto, ¿no? A la vista está que la carrera de mi hermano, sí que es verdad que, oye, tuvo las condiciones de figura del toreo que las ha demostrado, pero también tuvo un gran apoyo. Y ese gran apoyo empezó aquí en Ubrique, ¿no? Entonces, oye, no es fácil que en un pueblo haya dos matadores de toros, y más hoy, como está la cosa, ¿no? Entonces, por ahí también lo que yo me he querido meter más en esta lucha en recuperar, ¿no? Porque, oye, Ubrique es un pueblo grande, un pueblo que tiene categoría, un pueblo con dos toreros y uno de ellos con pues, una máxima figura del toreo que hacía en el toreo, y, oye, ese pedazo de plaza que tenemos, y esto no se puede quedar aquí, y que hagan las cosas como lo han estado haciendo últimamente, que es mal, ¿no? Entonces, todo conlleva a querer recuperarlo y echarlo para adelante y que salga lo mejor posible y que tenga Ubrique la categoría que se merece, ¿no? Y con todo y con eso, pues bueno, creo que se está trabajando para poderlo recuperar y vuelvo a repetir que también la colaboración de las grandes empresas y de la gente de la piel, pues se está volcando en el tema, ¿no? No sé si has llegado a hablar con tanto Manuel Díaz como con Julio Benítez sobre esta cita con los dos. ¿Qué te comentan? ¿Qué expectativas tienen? Pues la verdad que sí, he contactado con ellos. La verdad que están muy ilusionados. Les gusta también mucho el cartel. Date cuenta que este cartel no hemos coincidido nunca. Es un cartel donde no se repite nada. Es algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que tiene su atractivo y tanto como ellos como yo estamos todos en la misma ilusión, ¿no? Estamos ilusionados en este proyecto, en este cartel y, oye, si sale todo bien y es un éxito, es posible de que puedan contar ellos conmigo, que para mí también pues, es importante, ¿no? Como decía Víctor, ¿no? Y como comentaba al principio, importante también para festejos, que vayan las cosas rodadas, bueno, porque con la otra empresa la verdad es que no fueron bien las cosas, sobre todo en el tema de la feria de Ubrique, ¿no? Pues sí, mira, desde que entramos en el equipo de gobierno al ayuntamiento, pues hacía tiempo que no había corrida de gran nivel. No se nos puede olvidar que tuvimos la corrida de la piel, una corrida en la feria, y creas que no, pues han sido dos eventos de consideración. La de la piel del año pasado, número uno y número dos del escalafón, como hablamos de López Simón y de Fanding. La corrida de la feria de hace dos años, pues hablamos de Padilla, hablamos de Fanding, de Galván, otra corrida también de gran calado. El año pasado, pues, la mala suerte que hubo, la acogida del Cordobé, la lección de Fandi, la empresa no se quería echar para adelante, por H o por B, nos vamos a pelear con la empresa, los que se juegan el dinero son ellos, nosotros hacemos la aportación económica que suele hacer el ayuntamiento siempre, pero sí me gusta comunicar que eso, que hacía años que no había buenas corridas. Se sacaron dos adelante, esta de la feria por H o por B no salió, y aquí estamos otra vez en el ruedo metido con otra buena corrida, un buen cartel y sobre todo pues era una demanda que habían Ubrique que los toreros nuestros, en este caso pues que cesaran para adelante. Habíamos estado hablando antes con Visto, de una manera o de otra los empresarios anteriores no querían que entrara a la hora del cartel y con esta empresa pues la verdad es que ha sido de primer momento lo que me han dicho, qué se necesita, qué se ve, habíamos hablado con Visto y tenían claro de que era la persona que tenía que estar en el cartel porque siempre torea en su casa, es muy importante para él y para mucha gente que esperamos que él vuelva a triunfar, como él ha dicho en el 2011, su última corrida, los indultos, todos hablamos de que no cae porque uno es de Ubrique, sino porque tiene el arte que merece para ser torero y desearle pues toda la suerte que tenga en ese día 24. Para tranquilidad para los aficionados que nos estén escuchando, destacar que se trata de una empresa Bueno, pues bastante seria me comentabais, ¿no?, que organiza festejos aquí en el entorno y que lo está llevando adelante, ¿no? Pues sí, visto ahora, si quieres te puedo comentar con más de la empresa, que tiene seguramente mucho más datos. Yo, como te he dicho, a nivel de ayuntamiento de aquí de la zona, como es Orbera el año pasado, con un lleno absoluto, Algodonales, con eventos torinos que han realizado, pues lo tienen, que cumplen con todo. Desde la delegación del gobierno nos comunican de que todos los eventos que realiza esta empresa son fiables 100%, con lo cual nosotros nos da la tranquilidad que queremos como ayuntamiento. Después, en cuanto al cartel, son ellos los que deciden, son ellos los que verdaderamente entienden de toro, como en este caso, pues los seis toros que se van a lidiar son de Núñez de Tarifa, creo que son de Cubillo, ¿no? Sí, es una ganadería de primera. Y eso, pues, prácticamente Cubillo del hermano, entonces. Bueno, ya. Él te va a hablar más que seguro que entiende más que uno. Que viniendo el maestro Manuel, pues siempre se trae. Yo en ese aspecto no tengo problema porque yo estoy acostumbrado a matar, pues imagínate. O sea, lo que nadie quiere, pues ahí voy yo. Entonces yo en ese aspecto pues estoy encantado. Sé que traen una ganadería y una corrida de calidad, de una empresa de una ganadería de primera, y oye, se está cuidando con delicadeza y tratando de que salga todo bien, ¿no? Sí que es verdad que esta empresa es seria, puesto que llevan 20 plazas buena, con categoría. Han dado mucha feria. El año pasado, cuando reaparecieron en Morón, pusieron el cartel de no billete, igualmente en Antequera. O sea, que es una empresa que estamos hablando que hace las cosas bien, ¿no? Que por lo menos trabajan, tienen interés y no se les ve con ninguna intención rara, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ese aspecto puede estar la gente tranquila. Y otra cosa, otro dato importante, son los precios de esta corrida. Son muy bueno, es que prácticamente te sale el toro a digamos, a 5 euros. Es que es una corrida que normalmente las de calidad y, digamos, con figuras del toreo que normalmente se hacían en esta corrida de la piel, pues sí que es verdad que para pagar ese tipo de torero tenían que poner la entrada bastante más cara, valía a lo mejor un tendido 50, 60, 70 euros. Y sin embargo, en los precios de esta corrida es que son asequibles. Para todo el mundo, ¿no? Más alto 55, ¿no? La sombra y el mayor. La máscara 55, porque va a hacer barrera y son las únicas que van a estar enumeradas. Uh-huh. Después va a tener un tendido de sombra 35 euros, que los jubilados se les dejan 25. Igualmente, en zoo, el tendido general va a estar en 27 euros, que los jubilados van a hacer 20, los niños están a 5 y 10 euros. Si es que prácticamente te sale el toro a una media de 5 euros, no llega. Creo que el precio es el ideal, ¿no? Y oye, ya lo que hace falta es que el tiempo nos acompañe. Va a ser un éxito porque estamos trabajando para ello. Va a venir mucha gente de fuera, que creo que también lo merece, porque estamos vendiendo lo que es la corrida de la piel para que la gente venga ese día, visite el pueblo y venga a los toros, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese aspecto. No habíamos hablado, habíamos analizado el cartel, pero destacar, eso que todavía no habíamos entrado en ello, que van a ser, bueno, pues en este caso, toros de Núñez de Tarifa. Y bueno, como decías, un ingrediente más para que sea una buena jornada, ¿no? Sí, todo está planeado para que salga bien y para que podamos sembrar y para que la empresa, oye, la empresa no viene expresamente a dar esta corrida, la empresa viene para quedarse. Y yo que he hablado con ellos, tienen muchos más proyectos de cara a un futuro. O sea, no aparte de la corrida después de la feria, sino que tiene intención de querer dar pues a primero de temporada un festival, de querer hacer muchas cosas, ¿no? Y ellos quieren, con la ilusión de trabajar, de venir a quedarse, no de venir a dar toros irse, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es un dato importante. Creo que es una empresa que, si todo sale bien y todo funciona, pues se quedarán para tiempo. Precisamente lo que iba a preguntar a José Manuel, si hay algún convenio a partir de ahora que se haya firmado, por ejemplo, también para que ofrezcan la corrida de la feria. Nosotros, cuando nos sentamos con ellos, lógicamente ya teníamos las espaldas cubiertas por la tranquilidad de la seriedad de la empresa, y le comunicamos que sacábamos adelante esta corrida y que ellos ya nos han hecho una propuesta para la corrida de feria. También el cartel que nos han presentado es bastante atractivo y bueno, y claro, le dijimos, vamos a ir haciéndolo paso por paso para que no caer en problemas o en errores que te pueden cometer, y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Pero sí es verdad que la empresa no viene para una corrida, la empresa viene para quedarse tiempo, y a nosotros como en este caso administración, ayuntamiento, lo único que queremos es tener la tranquilidad de que sea una empresa seria, que cumplan con todos los amantes al toro, y que se quede mientras más tiempo mejor, para la tranquilidad nuestra como ayuntamiento y a todos los ubriqueños que tengan esos eventos taurinos. Sobre todo porque además esa incidencia al final acaban perjudicando al mundo del toro en general, que bueno, pues evidentemente tiene ya de por sí sus propias dificultades, ¿no? Efectivamente, a mí me da mucha rabia por lo mismo. Volvemos del comienzo y de la base. No es fácil que un pueblo tenga dos matadores de toros, ¿no? Y en este caso que tenga esa categoría como tiene Ubrique, con esa plaza, con esa afición y sobre todo con la corrida que siempre se han estado dando en Ubrique, la de la Piedra, que siempre han venido más y más figuras del toreo. Entonces es una pena que todo eso se pierda, tanto que le hace daño al toreo como al pueblo y a la afición. Y oye, la plaza está ahí para usarla y para tirar para adelante, pero claro, se necesita gente seria de verdad, gente que tenga ganas de hacer las cosas bien. Y en ello está, ¿no? Ya lo que hace falta es que, oye, que la gente se anime, que esto sea un éxito, para, ya no de cara a esto, sino de cara a un futuro, ¿no? De que esto siga, de que, oye, que en Ubrique no había una feria que no haya tenido su corrida de toros y sus cosas. Y esto hay que rescatarlo y hay que mantenerlo, que es nuestro, ¿no? Es de nuestro patrimonio y, oye, pienso y creo que debe ser así, ¿no? El día 24, Víctor Janeiro con Manuel Díaz y Julio Benítez, como decimos, en la Feria de la Piel, sobre la... ¿Y vendrá el padre o no vendrá? habrá que ver si viene a verlo. Se lo preguntaremos el jueves. Seguro una de las preguntas que los medios de comunicación hacen seguro, ¿no? El jueves, desde luego. Sobre la temporada, te iba a preguntar, Víctor, decíamos el día 24 aquí, me comentabas que ya tiene firmado también en otros puntos, ¿no? Para pues sí, precisamente luego el 31 de marzo toreo precisamente un festival que hay en La Campana que se suspendió días atrás, que iban unos toreros y no iban, y me llamaron el otro día que seguramente pues lo toreé con mi hermano. Es un festival y luego pues seguidamente pues ya voy cerrando fechas en junio, en julio, agosto, septiembre, bueno, haciendo cosillas. La verdad que no dejo de trabajar, tengo gente también, y oye, y agradecer que haya empresas por ahí, ayuntamientos que crean en mí y que sigan contratándome, ¿no? Uh-huh. Eso hablando de Víctor Janeiro en concreto, pero ¿cómo está la temporada de cara al ámbito taurino, al mundo del toro? ¿Cómo se presenta el año? Bueno, en mi caso, yo me voy buscando los contratos tarde tras tarde, por eso te digo que le tengo tanto cariño y le tengo tanta ilusión puesta esta tarde, que a mí me sirve una barbaridad de que esto sea un gran éxito de cara a un futuro, porque si sale todo muy bien y ese cartel encaja muy bien, es posible de que se pueda repetir en muchos más sitios. Entonces, yo me tengo que ganar los contratos tarde tras tarde, pero bueno, afortunadamente voy haciendo cositas, ¿no? Uh-huh. Yo la temporada no tengo la tranquilidad a lo mejor de una figura del toreo que dice, sé que voy a torear 40 tardes, sé que voy a tal feria, pero bueno, lo mío es lucha tras lucha y la guerra. Yo siempre saco la temporada que es en el 2007, cuando me llamaron para confirmar en Madrid. Era la única corrida que tenía, la toreé un domingo de Ramos y no tenía nada. Y esa temporada terminé toreando 65 espectáculos, toreé 33 corridas de toros y los demás fueron festivales, y me lo gané en el ruedo. Definitivamente, como dices, ¿no? Te lo tienes que ir ganando. Me lo tengo que ir ganando en el ruedo. Supongo que el apellido Janeiro, por un lado te ha venido bien y por otro lado supone que tienes más responsabilidad y tienes que ganártelos más, ¿no? Pues sí, José María lo sabe, puesto que en septiembre, cuando yo lo llamé, cuando la acogida del maestro, pues claro, lo llamé pues por quién mejor sustitución que yo, siendo del pueblo. Entonces nos encontramos con las trabas, pues las que existen, ¿no? De, oye, Yo sé que tengo que pagar un precio a lo mejor que no me corresponde, pero soy consciente perfectamente de que a lo mejor en otro sitio pues no encaje en un cartel a lo mejor más rematado. Pero sí puedo encajar en el cartel. Si no toreo en mi pueblo y en Ubrique, ¿dónde lo voy a...? Entonces fue donde un poquito me reivindiqué, ¿no? Y puse sobre el papel mi malestar, ¿no? En todo caso, pues, oye, el toreo es así. Oye, en casa he tenido una figura del toreo y, oye, es una loza que no es fácil, pero bueno, ya en el toreo me conocen. Saben perfectamente quién es mi hermano y saben perfectamente quién soy yo. Yo los contratos me los gano tarde, como te he dicho, y, oye, hasta el momento llevo 23 años como profesional. Este año hago 19 años de matador de toro. Yo pensé que no iba a llegar tan lejos y, oye, aquí sigo con la misma ilusión, entrenando como siempre he entrenado desde pequeñito. Mientras yo siga teniendo la ilusión intacta, me sigan contratando, yo voy a estar de torero, porque creo que es mi forma de vivir y es lo que he mamado y no se hace otra cosa. Y con las cosas tan complicadas como están ahora mismo en el ámbito del toro, cada vez menos festejos, pero sí que es cierto que, bueno, al menos sí que está habiendo respuesta en muchos de ellos, ¿no? Y la afición, en los pocos o menos que hay, sí que parece que responde, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que se han perdido muchos festejos. Date cuenta de lo que te he dicho antes, en el 2007, terminaba con 60 y tantos espectáculos y a raíz de todos esos años, pues he ido toreando un número de espectáculos muy bueno. Y sí que a lo largo de esas temporadas pues se ha ido rebajando porque se han ido perdiendo muchos sitios. Pero ya no por la lucha o por la guerra que nos pueden dar los antitaurinos, eso es lo de menos. Prácticamente desde que entró la crisis sí que se notó en este sector, ¿no? Porque claro, los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo de aportar una subvención para dar a toro, porque montar una corrida tiene muchos gastos. Y claro, tú no puedes estar pensas de lo que tú ganas en la taquilla para poder cerrar. Tú antes de dar un festejo de esa categoría ya tienes que estar pagando muchas cosas antes de empezar. Entonces, claro, si un ayuntamiento no se huerca, es muy difícil dar toro. Entonces, sí que es verdad que muchos ayuntamientos pues le quitaron esas subvenciones y tuvieron que quitar muchos festejos. Entonces, eso quiera o no, se nota en las carreras, tanto de las figuras del toreo, que ya prácticamente antes toreaban 100, 100 y pico, 90, 80 corridas de toro, ahora torean 40, 30. Lo mencionaba, ¿no? El tema de muchas personas, ¿no? Antitaurinas, que te quería preguntar, ya que lo has mencionado, ¿comprendes también esa opinión? Bueno, pues... Sí, yo, desde mi punto de vista, como profesional y como persona, yo respeto prácticamente a todo el mundo. Yo entiendo que a una persona pues no le guste ese espectáculo, como a mí no me puede gustar otro. Simplemente yo lo que no hago es manifestarme para que quiten el baloncesto, por ejemplo, ¿no? Ni me voy allí a decir, esto es una porquería. No, lo respeto. Y oye, si yo no quiero ir a verlo, no voy, pero yo no me manifiesto para que eso lo quiten, ¿no? Yo entiendo que comerá mucha gente y oye, esto se trata de que mientras menos parados haya en este país, mejor, ¿no? Mientras más gente tenga trabajo, mejor, ¿no? Y en ese aspecto yo respeto a los antitaurinos que no les guste. Pero ellos tienen que respetarnos a nosotros también, ¿no? Pues una cita, la del 24 de marzo, evidentemente, para todos los aficionados, que también hay muchos en nuestra localidad. Y como decía Víctor, ¿no? Además ya la expectativa de que lleguen un buen número de personas de fuera. Y también es cierto que eso es una contribución, digo, como además delegado municipal de turismo, para la promoción turística. Es cierto que cuando hay corridas de toro hay un buen número de personas que nos visitan y ese fin de semana también se quedan por aquí, ¿no? Pues sí, hablamos de que el sábado 24 es el sábado anterior a Semana Santa, con lo cual pues ya ahí te va a arrastrar que haya mucha gente que venga a visitar lo que es la sierra y en este caso pues pasen por Ubrique. Entonces nuestra idea era una fecha que era la propuesta que nos hicieron ellos el 24 antes del domingo de Ramos, que creemos que creas que no es una fecha interesante, buena para el turismo y esperemos pues que eso, que como en otras corridas pues venga una cantidad considerable de personas a Ubrique y se gaste el dinero para que todos los ubriqueños pues se vean beneficiados en la medida. Uh-huh. Esperemos que el tiempo respete, pero bueno, ahí ante eso poco se puede hacer, pero en definitiva, ¿no? El mensaje que seguro que han recibido los aficionados de que bueno, pues es una apuesta firme y que se está trabajando muy duro, ¿verdad, Víctor? En ese sentido, sí, desde la empresa y los diestros, pues volcados también para que vuelvan los toros ese día aquí a Ubrique. Pues sí, la verdad que se está trabajando, se está haciendo un esfuerzo, como he dicho antes, las empresas de Ubrique, como estamos haciendo lo que es la corrida de la piel, la gente de la piel se está volcando. Y es súper importantísimo, ¿no? Que, oye, esto ya no depende de una empresa, ni del ayuntamiento, ni de los toreros, sino el público. La gente se tiene que volcar para que esto no se pierda y debe de ir y disfrutarlo, ¿no? Que esto funciona gracias al aficionado. Ya puede haber una empresa, un ayuntamiento dispuesto, unos toreros, pero si la gente no nos ayuda, es imposible dar toros. Entonces todo se está intentando hacer lo mejor posible para que la gente pase un día agradable, se divierta y gracias a ello pues esto se rescate y siga para adelante, ¿no? Víctor Janeiro, al que por cierto estamos viendo, no es el tema evidentemente, pero estamos viendo bastante, ¿no? En esta semana, digo, en televisión también. Sí, bueno, mi faceta, creo que bueno, en este aspecto es una cosa que haciéndolo bien y yo pienso que se puede complementar una cosa con otra. El torero se tiene que promocionar de una manera o de otra. Yo lo hago de esta manera y hasta hoy en día pues me ha ido bien, siempre haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, estoy en este proyecto de la 4 y bueno, ahí estamos, haciendo lo que se puede. Ahí, sin embargo, para que veas cómo es la clase de personas y de los toreros, ¿no? Estoy con una antitaurina, pero yo la respeto al máximo. Y oye, intento llevarla, oye, yo siempre cuando me siento con alguien la trato a la persona, no sus intenciones ni sus pensamientos, yo lo respeto, pero yo trato a la persona. Entonces ahí se ve cada cual como es, ¿no? Y yo en ese aspecto, pues bueno, creo que no porque lo busque ni porque yo pienso que soy así y es lo que siempre me ha dado ese de cara al público de quedar bien, ¿no? Y no hago ningún papel. Yo siempre soy como soy, soy respetuoso, respeto a todo el mundo. También me gusta que me respeten, ¿no? Y bueno, pues se trata de organizarse un poco, digo, para dedicar tiempo a eso y después, evidentemente, concentrarte en lo que somos. Efectivamente, este programa, bueno, ya lo grabé en diciembre, se está emitiendo todos los martes. Está teniendo una audiencia bestial. De hecho, se están empezando a grabar más. Y bueno, en este aspecto, pues yo espero que, en este aspecto, que la gente me siga conociendo más de cómo soy, ¿no? Y para que después vengan a la plaza a verme, claro. Pues nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí, bueno, pues como decimos en la mañana de Radio Ubrique, para avanzar lo que va a ser la cita del próximo 24 de marzo. De todas formas, nos referiremos a ello porque tenemos previsto también alguna entrevista con el propio Manuel Díaz, el sí, cordobés. Uh-huh. Y bueno, pues nos referiremos a ello de cara a esa jornada. No sé si un último mensaje que lanzar a los aficionados. Pues nada, que vamos a confiar en esta buena empresa y el jueves en la presentación pues hablaremos algo más. Y la semana próxima, como bien has dicho, pues una buena entrevista con los matadores de toro, pues creas que no, pues dará la tranquilidad a todos los aficionados taurinos y esperando pues eso, que el tiempo aguante y que el día 24 pues sea una fiesta aquí en Ubrique. Y que la gente se anime, que si echas número te sale el toro a 5 euros, que tenemos que llenar la plaza, que el cartel es muy atractivo, la gente se lo va a pasar bomba, se va a divertir y si Dios quiere va a ser un éxito. Pues el regreso, además, de Víctor Janeiro, como decía, después de 7 años a nuestra localidad, a la Plaza de Toros de Ubrique, con ese cartel, junto a Manuel Díaz, el cordobés, y Julio Benítez, el cordobés, Feria de la Piel, el próximo 24 de marzo. Lo dicho, José Manuel, Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y esperemos que el tiempo, desde luego, permita, ¿no?, que se pueda celebrar. De todas maneras, si no, incluso ya se estaba pensando en posibles fechas, pero bueno, no... Se va a dar el 24 porque es el día ideal para que ese día haya toro en Ubrique, para que sea un éxito y porque está todo el mundo en el pueblo. Y aparte que yo miro al tiempo y no llueve. O sea que nos quedamos con esa fiabilidad meteorológica, a ver si es cierto que se cumple, hombre, y se unen todos los ingredientes, ¿no?, en esa jornada. Seguro. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio.